No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Barbie es hermosa. Tiene un cabello increíble, medidas, su cara es de ángel y su vida rosa. Puede montar un caballo, manejar un soñado automóvil. Cultiva sobre todo esa parte estética y superflua. Es buena esposa, buena madre. Me atrevería a decir que nunca se equivoca, además hace ejercicio. Todo en ella es perfecto. Barbie, la muñeca, no se asemeja mucho a las mamás. Crea, sin duda alguna, estereotipos estéticos a los cuales aspirar. Y no existe una Barbie desmaquillada o con el cabello encrespado, curvas y siempre, siempre tiene una sonrisa de felicidad. En octubre de 2010 se llevó a cabo un debate singular en la Casa de América de Madrid. Marta Lamas, antropóloga, Patricia Reyes Espíndola, actriz, y la investigadora Patricia Soleil Beltrán se reunieron para hablar de la consigna: ¿quién quiere parecerse a la Barbie en Iberoamérica? De acuerdo con ellas, el ideal de belleza femenino tendría que ser un conjunto de rasgos armónicos y por ello la sociedad hoy debe hacer algo para superar ese modelo Barbie impuesto en el inconsciente que hoy por hoy impide reconocer que existen diferentes y diversas posibilidades de belleza en un planeta rico en culturas y aspectos físicos tan distintos. Así, las mujeres reconocieron que indudablemente esa muñeca creada en Estados Unidos hace ya medio siglo ha tenido gran influencia en varias generaciones en su concepto de belleza y estética, y la calificaron como un modelo de belleza hegemónico, representado por mujeres rubias, ojos azules y, claro, un poder adquisitivo fuera de la norma. Dijeron que es importante ampliar el catálogo de modelos de belleza y diversificarlo, pues existen mujeres hermosas que no tienen piel blanca, ni son delgadas, ni reflejan esa sonrisa automática estereotipada. La actriz Reyes Espíndola explicó específicamente que hoy por hoy, y de acuerdo con su propia experiencia, el público quiere ver ese tipo de modelos en papeles protagonistas en televisión. No quieren ver protagonistas bajitas, gorditas o morenas, y ese es principalmente el motivo por el cual persiste ese modelo. Romper con un modelo de belleza estereotipado, con el esquema que indica que ser rubia, alta, delgada y de ojos claros lo es todo en la vida, es importante para romper con patrones de racismo, clasicismo y discriminación, donde la mujer termina por discriminarse a ella misma si es que no se halla en ese específico modelo de belleza. Sería bueno, de acuerdo con el debate sostenido entre las tres mujeres, que se modificara esta representación desde el mercado. Hoy abundan concursos de belleza, anuncios publicitarios que refuerzan esa misma idea e incluso fomentan que las niñas busquen encajar en ese mismo esquema y pierdan su niñez para seguir estereotipos sociales difícilmente alcanzables, además de ser fuera de su edad. Las niñas miran y aprenden. Aceptan ideas como el hecho de que sin maquillaje no vale la pena, que comer engorda e instalan en su cabecita prejuicios sobre las demás niñas. De acuerdo con los especialistas en el tema, a las niñas hoy se les estimula mucho a la belleza física. Crecen en un hogar cuya prioridad principal es la estética. Por eso, la familia debe actuar en contraposición a esto y tomar en cuenta la manera de ser de cada uno y las habilidades de cada quien. La familia, por supuesto, cumple un papel esencial en este tema, sobre todo al fomentar el concepto de belleza interior, la importante, que debe haber en el mundo y en nuestros hijos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.